Hau geratu ginenean ikastaro edo jornada hauek antolatzeko ez genuen pentsatu egoera honetan, momentu berean, mai gainean hori, elkarrizketa soziala egongo zela ja martxan. Eta hori kasualitatea izan da, gu hasi ginen hau prestatzen urtarrilean edo joan zen urteko abenduan, eta benetan izan dela koinsidentzia, baina koinsidentzia ona. Ona, hemen gaude elako kuadro guztiak, eta egin dezakegu hausnarketa potolo, hausnarketa sakon bat, aztertzeko ze egoeratan gauden, jakiteko nundik gatozen, eta jakiteko ere ze asmoak ditugun etorkizunari begira. Bueno, testu ingurua, transparentzia honek esaten duen bezala, testu ingurua da koiuntura sindikala, soziala eta politika, nik labur bilduz egingo ditut apunte batzuk, gero greba orokorra, ze edukiak eraman genituen greba orokorrera, nola atera zen, eta batez ere ze ondorioak ekarri ditugu greba horretatik. Esparru organizatiboan, batez ere esparru organizatiboan, eta baita gero edukiak nola jorratzeko edukiak hemendik aurrera, eta horretarako ere hitz egin behar dugula, lehen Asborrek esan duen bezala, aliantzak eta aliantzai buruz zerbait jorratuko dut. Labur bilduz, esan dezakegu, azken finean bi eredu sindikalak hitz labur batzutan, labur bilduz, nola esango nukenik, bueno, eredu batek ez du enpresa baster batean utzi, gu nahi dugu geure eredua finkatu enpresetan, eta enpresetatik gizartera begira, gizartera eramateko nola ez, esparru soziala eta esparru politikoak. Azken finean, erabakiak politikoak direlako eta interesatzen zaizkigulako. Decía que, para empezar con esta primera transparencia, comentar, yo, hemos dado una rueda de prensa para colocar en estos momentos, porque cómo está la cosa, porque ya se puso ayer la mesa en marcha y esas cosas, y decía que es un muy buen momento para que hagamos una apuesta en común, una reflexión colectiva sobre el momento en el que estamos y sobre lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Y yo, esto ya os comentaba, han cambiado las direcciones al salir de Vitoria y ahora yo salgo por una calle distinta y hay una pared blanca que yo, por ahí como no había pasado nunca, no había visto, hay una pintada que es una filosofía que yo la suscribo íntegramente. Dice la pintada, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y si no sabes de dónde vienes, ni te cuento. Eso es. Nosotros queremos viento favorable. El viento favorable nos lo tiene que dar la gente organizada, la gente del mundo del trabajo. En eso nos estamos aplicando y nos vamos a aplicar con saña, porque dependemos solo y exclusivamente de lo que seamos capaces de hacer en ese ámbito. Eso ya lo saben bien otros. Y evidentemente necesitamos esa gente organizada para aquello que tenemos que hacer en los ámbitos de empresa, en los ámbitos sociales y en los ámbitos políticos, porque las decisiones son políticas, ¿no? Y en ese planteamiento de necesidad, y yo creo que ya ha quedado claro que tanto en las intervenciones de ayer como en las que ha habido hoy a la mañana por parte de Asbor, el debate que nosotros estamos planteando es un debate de intereses. Y por resumir lo que yo me he quedado de lo que Asbor ha dicho, esto es un juego de poder que no se puede ocultar. Solamente se respeta a quien tiene fuerza. Pero es que son cosas obvias que hay que recordar. Solamente se respeta a quien tiene fuerza. Es un juego de poder donde el sindicalismo tiene que ser consciente de que sus bazas las tiene que jugar de manera permanente y que no puede dejarse colgar de las expectativas de un trato favorable por una coyuntura política determinada, porque si te relajas, te machacan. Como en Noruega, dicho sea de paso, porque las cosas son así, ¿no? El diálogo social de existir es la consecuencia de luchas y algunos pretenden poner el carro antes de los burros. No, primero son los burros, tienen que tirar y arrastran el carro. Y como en el Estado español quieren inventar cosas, inventan cosas como las que nos están trasladando ahora. Segunda cuestión que ha quedado desde mi punto de vista clara para sacar conclusiones de dónde estamos. Ni los gobiernos ni la patronal están en el diálogo social. Nos están machacando. Y en esta coyuntura vienen tiempos de ajuste, se están endeudando las economías públicas y el endeudamiento hay que pagarlo y lo vamos a pagar o quieren que lo paguemos nosotros. Y la patronal, el capital, quiere trasladar el coste de la crisis, lo quiere trasladar sobre las espaldas de la clase trabajadora. Ha hablado de autonomía sindical, ha hablado de que hay que influir en política, de que una cosa es no ser partido y otra cosa es ser tonto. Y nosotros claro que queremos influir en la política para que cambien las políticas. Y juntando lo que ha comentado él y lo que ayer comentó Juan Torres cuando hablaba de que hay que empoderar a la sociedad, yo diría que hay que ser consciente de que el sindicato es poder. El sindicato es poder. Puede tener más o menos poder, pero el sindicato es un ente que tiene poder y que en función de cómo movilice sus recursos, de cómo llegue a la afiliación y a través de la afiliación a la gente, el sindicato es un arma poderosa. Y podemos tener más o menos fuerza, pero si eso no tenemos claro, no trabajamos en la dirección correcta, ¿no? Y en el contexto, yo brevemente, en relación a lo que es el contexto económico y político que tenemos ahora, por intentar decir alguna cosa, no me detengo en lo que ya se comentó ayer sobradamente, pues es un contexto económico y político en donde, en relación a lo que son erosión de derechos sociales y laborales, hay que unirlo a una cuestión. Es decir, no quieren cambiar las políticas que se han hecho. No las quieren cambiar. Lo que ha fracasado a la hora de determinar, es crisis financiera que tiene efecto en la economía real, no, ha fracasado la política. Y la política la hacen los gobiernos. Porque se ha puesto al servicio de los intereses económicos. Y la consecuencia es esa, de que en coyuntura de crisis ya han decidido que no quieren pagarla. Y ya han decidido quién la tiene que pagar. Decía que hay que saber dónde vas y hay que saber de dónde vienes, porque en relación a de dónde venimos, el Lehendakari ayer dijo, por primera vez se va a poner en marcha el diálogo social en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca. Por primera vez con el Gobierno Vasco, pero nosotros venimos padeciendo diálogo social en época de crecimiento, durante 15 años de crecimiento. Ha habido diálogo social en el Estado, que es donde, dicho sea de paso, se toman las decisiones que más duramente nos afectan, porque tienen las competencias. Y el resultado de esta fase de acumulación tremenda de capital es que un 40% de la gente que trabaja tiene salarios de menos de 1.000 euros, aquí. Y ahí también, de Miranda para abajo también. Y cuando intentamos decir, ¿y cuáles son los logros de ese diálogo social que ha acompañado a la política en el crecimiento económico para que dé la tasa de temporalidad más alta, la tasa de paro más alta, la presión fiscal más baja de Europa, el gasto social de los más bajos de Europa, la distribución de la riqueza más injusta en los últimos años de Europa? ¿Cuáles son los logros del diálogo social en España para que uno aplauda y quiera clonar el diálogo social en el conjunto del Estado? Porque nosotros de diálogo social sabemos mucho. Nuestra gente en Navarra, les vamos a plantear que nos den cursos acelerados de lo bien que funciona el diálogo social en Navarra para sacar conclusiones colectivas en el conjunto de Ego Euskal Herria. La tercera de las cuestiones es la globalización como excusa. No para meternos en un debate sobre globalización, que ayer ya se planteó, pero yo simplemente decir, la globalización vale como excusa cuando los gobiernos nacionales dicen las políticas tienen que ser coordinadas. Y decir eso en Europa hoy, esperar a que las políticas progresistas en Europa sean coordinadas con fascistas en los gobiernos, es tomarnos el pelo. Por un lado eso. Pero de la misma manera que se dice eso, también se dice no se aplaude, cuando se utiliza un país concreto como lanzadera en el objetivo de desregular, se nos pone como ejemplo. Porque no es posible hacer cohesión europea con dumping social. No es posible hacer cohesión europea con dumping social. Y el dumping social ya se encarga el Tribunal Europeo de decir que es ley, o sea, es ley en Europa que se pueda hacer el dumping social, ¿no? La banalización de la política. Bueno, pues nosotros somos sufridores de una cosa que sobre eso también tenemos opinión. ¿Sobre qué? Sobre que gobierne la derecha, que gobiernen los que se llaman de izquierdas o los que se llaman socialdemócratas, en relación a las políticas sociales y económicas, nosotros no hemos percibido ningún distingo. Ningún distingo. Eso es el valor del consenso. Han adoptado el consenso como valor esencial. El consenso y la conciliación de intereses como valor esencial han despreciado la existencia de valores de conflictivos. La sociedad es una sociedad conflictiva. Hay intereses contrapuestos. Hay lucha de clases. Pues no, señor. Hay consenso. Y lo declina la derecha, la izquierda y la socialdemocracia. Y detrás del consenso no hay movilización. Detrás del consenso hay adormecimiento colectivo. Detrás del consenso hay eso. Se aplaude por parte de todos los que tienen opción de llegar al gobierno para hacer exactamente la misma política. Porque en los temas esenciales, los que llegan al gobierno, de eso sabemos nosotros mucho, están de acuerdo. Es imposible que la izquierda tenga solución en relación a la transformación de la sociedad desde los valores del consenso. Desde nuestro punto de vista, la izquierda política no tiene solución si declina el valor del consenso como elemento de unir y de plantear las cosas. Y la siguiente, decisiones políticas sin participación social, pues antes comentaba, estamos en una democracia formal en donde es valor trascendente el voto, pero a partir de ahí los ciudadanos, la sociedad organizada, las organizaciones sociales que plantean intereses, son absolutamente despreciadas, como nosotros. Nosotros no somos despreciados por tener el 40%, somos despreciados por lo que defendemos, porque los intereses que defendemos no entran en el catón que plantea el poder establecido. Y cuando hablamos de que no hay participación social en la Unión Europea, un tribunal elegido a dedo tiene más poder que un parlamento elegido democráticamente. Y en nuestra comunidad, en lo local, un órgano compuesto por el gobierno y las diputaciones, el órgano de coordinación tributaria, decide las políticas fiscales con ocultación, con nocturnidad y alevosía. No hay ningún debate social sobre un tema esencial. En cualquier sociedad que quiera hablar de modelo de sociedad, la pata de los ingresos es esencial que sea discutida. No hay ningún debate social, sobre política fiscal. Y nadie sabe lo que ahí se discute. Ayer decía Juan Torres que vio, a mí me sorprendió porque no lo sabía, que la Reserva Federal de Estados Unidos, los dictámenes, las opiniones de la gente que forma parte son redactadas, son públicas, son conocidas, se puede saber lo que opina cada uno, ¿no? La siguiente es que los que tenemos posiciones alternativas en esta sociedad que se conforma de esta manera, y esto es muy coyuntural, pero no es coyuntural, esto es muy de ahora porque lo hemos sufrido en la huelga general. En la huelga general se ha hecho una manipulación antológica de las posiciones de los que hemos propuesto la huelga y el interés es llevarnos desde el poder político y económico, y de esto hay que ser muy conscientes porque el microclima de la empresa es nuestro si trabajamos bien en relación a blindar las posiciones sindicales. Porque ellos creen que teniendo Vocento, teniendo el país y teniendo la EITB ahora, lo pueden todo. Y pueden llegar a mucha gente, pero nosotros también. Nosotros también podemos llegar a mucha gente. Y eso, van a decidir un apartamiento de la opinión crítica, porque no interesa, y van a manipular aquello que digamos, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, el control de los medios de comunicación de esta manera, y el que los medios de comunicación renuncien a plantear los elementos contradictorios que existen en la sociedad afecta a la esencia de la propia democracia, desde nuestro punto de vista. Yo creo que hay que plantearla así, pero para ser conscientes de que en esta sociedad en la que estamos vamos a tener grandísimas dificultades para que nuestro mensaje salga nítido, salga tal y como lo decimos. El objetivo es anestesiar a la sociedad, que haya una movilidad, una sociedad desmovilizada. El poder político y el poder económico le tienen muchísimo miedo al debate, por eso no quieren que haya. Le tiene mucho miedo a la sociedad organizada y ya se ve que la falta de ideas o la decisión para continuar con las mismas políticas que se han venido practicando hasta ahora se terminan disfrazando de efecto mediático. Y para efecto mediático, en Italia hay un señor que se llama Berlusconi que gana elecciones porque tiene esos controles, porque logra adormecer a la sociedad, porque la izquierda no existe, porque el sindicalismo anda débil, ¿no? Nosotros sacar conclusiones de eso también, porque Berlusconi puede gobernar en cualquier país de Europa, es cuestión de tiempo. Otra de las especificidades para nosotros es que el nacionalismo español ha llegado al gobierno vasco. Y esto es coyuntura y no ha llegado para cuatro días, ha llegado para quedarse. Lo ha hecho sin ningún escrúpulo con la derecha española, en el Estado parecen enfrentados y aquí se han puesto de acuerdo. Y ha llegado para que desaparezca cualquier atisbo de conflicto político con el Estado, porque están de acuerdo en cómo se tiene que administrar todo lo que hasta ahora ha sido conflicto político, en la medida en que lo haya sido, en relación a cumplimiento estatutario y en relación a cómo se encauza el conflicto político que nuestro pueblo tiene. Ha venido a poner al servicio de su concepción de España las instituciones vascas. Y ha venido también, y eso tiene que ver mucho con nuestro trabajo, para poner al servicio de su concepción de España el diálogo social. El único tema concreto de la declaración conjunta que firman ayer es que patronal, sindicatos y gobierno están de acuerdo con que se transfieran las políticas activas como Madrid quiere, como Madrid ha querido siempre. Y en eso, no es una novedad para los que estamos aquí, la patronal, el gobierno que hoy está y los sindicatos españoles están de acuerdo en eso. Yo creo que hemos comentado entre ayer y hoy que en la fase en la que estamos en el inicio de una fase de ajustes, porque la aplicación de en parte de esas políticas keynesianas que suponen endeudamiento con la política fiscal actual que no se quiere cambiar, el endeudamiento hay que pagarlo y han decidido quién no quiere pagarlo. Han decidido que lo paguemos nosotros. Y ya se comentaba esta mañana Ashbor, que eso se va a hacer reduciendo pensiones, se va a hacer como lo han hecho siempre. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de Maastricht, cuando se pusieron los elementos de convergencia con Europa en relación al déficit, límite de déficit, tipos de interés y esas cosas, y esas políticas de ajuste que se han hecho durante años, en esta coyuntura quieren. Entonces, yo digo, este es el contexto en el que estamos y en este contexto nosotros hemos hecho una huelga general. En relación a los contenidos de la huelga general, como se han explicado mucho, nosotros hemos hecho una huelga general para explicar las causas de la crisis, coincidiendo con todo lo que ayer dijo Juan Torres, de que hay un intento de ocultar las causas porque hay un intento de que no se sepa que las políticas que se han hecho han fracasado, porque no se quieren cambiar. Y ocultar la responsabilidad de quienes han tomado esas decisiones políticas. Las consecuencias, muy repetidas, incremento de desempleo sin derechos en un sistema laboral montado al servicio de la patronal que utiliza la temporalidad en crecimiento para explotar y ganar mucho dinero y en recesión para echar a la gente sin ninguna indemnización a la calle. Hemos dado una rueda de prensa recientemente sobre eso y los datos de bajada de temporalidad, porque ha bajado, coincide con la gente que ha ido al desempleo. Hasta ahora, la mayor parte de la gente que ha ido al desempleo ha ido de la temporalidad. Ahora empiezan a aparecer expedientes de rescisión, despidos objetivos, que tienen otra naturaleza de expulsar a la gente del mercado de trabajo. Porque no hay políticas de solidaridad, porque aquí se ha ocultado que el Estado español, después de a la salida de la transición, entra a la cola de Europa y entra sin un modelo de sociedad desarrollado, y seguimos a la cola de Europa porque ese déficit en tantos años no se ha paliado. Seguimos estando en términos de PIB, en relación a las variables que determinan el grado de calidad de un estado de bienestar, seguimos estando donde estábamos en términos de PIB, estoy hablando. El saqueo a las cuentas públicas, cuando se trata de favorecer los intereses de la patronal y de la banca, y una patronal a la ofensiva que se cree intocable y que cree que tiene la posibilidad de proceder a chantajear las condiciones de trabajo. Nosotros hemos hecho una huelga contra casi todos, una huelga general. Y nosotros tenemos la opinión de que la huelga ha sido un éxito. En la huelga general nos medíamos con nuestra propia organización, nos medíamos con nuestra propia representatividad. Nosotros pensamos que la huelga general salió bien, y reflejo de que la huelga general salió bien fue, entre otras cosas, las grandes manifestaciones que conseguimos hacer a la mañana y a la tarde, sobre todo las de las mañanas, y, como mucha gente ha comentado, hacía muchos años, que por motivos sindicales no había en las calles de Euskal Herria tanta gente en la calle reivindicando un cambio en las políticas. Y en relación a la huelga general, decir que en el día en el que estamos, después de haberla hecho, la huelga general obliga al sindicato a plantear una agenda reivindicativa permanente, que ese reto él lo asume como propio, lo tenemos que hacer, y en función de que tenemos contenidos reivindicativos que plantear, que trabajar, que socializar, y en función de que el diálogo social se monta para desactivar esa reivindicación, tenemos la obligación de intentar trabajar alianzas para que eso pueda ser posible, ¿no? Y como hay que contestar también al diálogo social, mejor forma que contestar a lo que llaman diálogo social, que con una agenda propia que marque esa dinámica, nosotros creemos que no existe. En la pregunta que se le ha hecho esta mañana a Asbor, esto está hecho de antes, pero yo creo que es la contestación, es concertación versus acción sindical. La concertación. Nosotros no tenemos un discurso aislado en el movimiento sindical europeo. No somos los únicos que decimos lo que estamos diciendo. Asbor, a su manera, con su realidad, nos traslada una experiencia histórica y nos traslada una reflexión del momento que básicamente coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Pero hace 10 días hemos estado en el Congreso de la CIGA, en Galicia, y la CIGA se ha marchado de los instrumentos de diálogo social creados en relación al empleo, porque ha llegado a la conclusión de que el gobierno gallego no quiere hacer nada que moleste a la patronal. Nada. Y se ha marchado del gobierno gallego estando en el gobierno del bloque, que tiene mérito. No se ha marchado cuando estaba en el gobierno del PP, que está ahora. No, se marchó del gobierno del diálogo social montado en relación al empleo cuando estaba el Partido Socialista Gallego y el Bloque. Quiero decir con esto que, evidentemente, el camino que hemos elegido no es un camino fácil, es un camino complicado, es un camino que lo eliges porque crees en lo que estás planteando, porque quieres ser honesto con lo que planteas, y a partir de que tú tienes esos intereses, quieres transitar ese camino, pero no somos los únicos que estamos llegando a estas conclusiones en relación al vacío que supone el diálogo social. El diálogo social es un término que tiene una gran raigambre en Europa y que, si no hay referencias críticas a lo que eso supone hoy, pues la gente puede pensar lo que piensa mucha gente. Pero, ¿y por qué no vais? ¿No? Diálogo social, ¿no? Es que, ¿cómo? ¿No? Tienes que explicar, no, yo en contra del diálogo social no estoy. Lo que pasa es que lo que se hace no es diálogo social, ¿no? Hay que trabajar en relación a eso explicando los elementos de deslegitimación de lo que se quiere hacer. Y nosotros lo podemos hacer. Hay que trabajar relación de fuerzas para estar en condiciones de influir y para estar en condiciones de, movilizando a la sociedad, tratar de cambiar las políticas que se hacen. En la concertación de ayer, en la foto, están todos aquellos que están de acuerdo en que las políticas que se han hecho no se tienen que cambiar, a pesar de haber fracasado.